Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Amantes del software libre, aquí te doy la bienvenida para otra entrega, la número 84 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles, y hoy vuelve a estar con nosotros, pero con otro formato, Alejandro López, que como ya sabrás es director comercial y cofundador de Slimbu, la empresa 100% española que ofrece ordenadores GNU Linux a medida, ensamblados en España. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas, un placer estar aquí contigo una vez más y bueno, también un placer experimentar en este formato diferente. Pues sí, antes de empezar, bueno, habíamos hablado tú y yo la posibilidad de volver aquí y hablar de otro formato porque sí que eres el que más ha estado en Podcast Linux, te lo digo así, Alejandro, pero queríamos darle un remozado un poquito para sobre todo que los y las oyentes disfruten de otro formato y habíamos, bueno, pensado, sobre todo habías tenido algunas ideas tú y hablándolas entre los dos, al final hemos puesto en este titular que se van a quedar todos pues un poquito extrañados, estas 10 preguntas incómodas, ahora hablaremos eso de incómodas a Slimbu. A los oyentes recordarles que estamos en una sala Gypsy, que la verdad que es un servicio libre para videoconferencias y yo siempre animo a toda la gente a que lo utilice porque está genial. Y también agradecer a Alejandro, el que esté aquí, y a NeoDigit, nuestro proveedor de alojamiento y servicios de confianza de habla hispana, que nos dé esta posibilidad de tener los podcasts alojados en NeoDigit. Muchas gracias. Y bueno, Alejandro, vamos para allá con estas 10 preguntas. Estas 10 preguntas incómodas que podríamos también comentar un poco de esto de incómodas, ¿no? Son preguntas que igual los han hecho algunas personas que han estado y disfrutan o se animan a informarse sobre la marca Slimbu y de repente bueno, hacen una serie de preguntas que o no te las espera o no se las esperan ustedes o son preguntas que también les hacen un poquito pensar o un poquito bueno, que no son preguntas sencillas de estas de cualquier charla o entrevista que podamos haber tenido antes. Sí, de hecho, bueno, la primera pregunta que bueno, ahora la dirás, es una pregunta que ha sido una, pues podríamos decir una de las preguntas más recurrentes, está así, y bueno, aunque es una pregunta un poco incómoda porque la respondes alguna vez, pues es importante también decirla por otros medios para que la gente conozca mejor la respuesta. Yo me acuerdo de que esta pregunta te la hice yo también a ti. No sé si te acuerdas que cuando estuve en diciembre en Valencia te pregunté por esta primera pregunta. Y si quieres, para no crear mucho hype y que la gente ya se desconecte, comentar lo que es la primera, que para mí es que me es muy llamativo, ya sabes, estos procesadores. La primera pregunta, una pregunta que es muy recurrente para ustedes. ¿Por qué no venden portátiles con AMD? Bueno, pues no vendemos portátiles con AMD por el mismo motivo por el que no los venden otras marcas como System76 o Purism. Y la verdad es que, por decirlo de otra manera, o por definirlo mejor, no vendemos ordenadores con AMD porque no podemos. En realidad, bueno, y la nueva generación de procesadores Ryzen 3, los Zen 2, son muy interesantes y nos gustaría que se pudieran ensamblar en los portátiles, pero no se pueden montar en los portátiles. Y no se pueden montar en los portátiles porque nosotros somos un ensamblador como System76, por ejemplo. Hablo de ellos, que son el más conocido a nivel internacional y llevan un montón de años. Y ellos, como nosotros, somos un ensamblador que acude a unas fábricas en China a pedirle unas configuraciones específicas de unos componentes informáticos, componentes que se fabrican allí. los procesadores de la serie Ultrabook y muchos de portátil también se sueldan en China. Entonces hay que ir a pedirlos allí. Creo que ya he comentado alguna vez que cuando empezamos esta aventura, hace más de 4 años ya, la marca tiene 4 años, pero esta aventura empezó hace 5. Intel España nos dijo que no existe un canal de distribución de procesadores de portátil en Europa, que nos teníamos que ir a pedirlos a China, ¿no? Entonces, una vez puestos en imagen de cómo funciona el mercado, que tienes que ir a comprarlos a China, creo que podemos entender un poco más que si existe una fábrica china que fabrica 3.000 o 4.000 placas y procesadores, bueno, ensambla, monta o fabrica 4.000 placas con procesadores Intel o procesadores AMD, aunque tú vayas con 100.000 euros y le digas, móntame 100 o 200, las que sean, ¿no? Ese dinero, la fábrica no va a paralizar una producción de 400 placas. Sus ingenieros no se van a poner a trabajar para diseñar la compatibilidad de las nuevas placas con los nuevos procesadores y te va a hacer la producción esa, que en realidad la haría en 2 días. O sea, tiene que rehacer las líneas de montaje, reestudiarlo todo y hacerte una producción por 100.000 euros. No son suficientes para que una fábrica se plantee cambiar su estructura y de montaje, ¿no? Entonces, tanto nosotros como System o como otras marcas con las que hemos hablado, no tenemos suficiente capacidad de compra para que las fábricas estén 100% bajo nuestra demanda. Nosotros les pedimos algunas configuraciones a medida, pero no podemos pedirle lo esencial, ¿no? Entonces, bueno, durante el resto de la entrevista vamos a ir respondiendo a otras preguntas que van a explicar también un poco esto. Pero bueno, básicamente, este es el rollo de por qué no comercializamos AMD. Y es una pena, la verdad, porque AMD con el punto que tiene, la verdad es que el no poder disfrutar de portátiles es una gran pena, es una posibilidad. Pero entiendo que es una demanda, es un tema de tiempo, de ingeniería, diría yo, ¿no? Hasta tal punto sería, ¿no? De que la producción... Sí. Es imposible, paralizar, para darle cabida, para tal. Eso no es rentable para la empresa que tal, y ustedes, por mucho que se lo pidan, no se lo van a hacer. Entiendo que es así. Exacto. Exacto, es básicamente así. Al final, bueno, pues la fábrica tiene una producción mensual y no va a pararse por 100, 200 ordenadores. Claro. Bueno, pues vamos con la segunda, que esta sí me intriga mucho, me intriga mucho, porque ¿cuántos ordenadores AMD habéis vendido de sobremesa? Entiendo que es Quimera, ¿no? Sí, correcto. El ordenador de sobremesa que sí que viene con AMD es el Quimera, y redoble de tambores porque la respuesta es muy triste y hemos vendido el 1%. El 1%. El 1% de los ordenadores Quimera son AMD y el resto son todos Intel. Entonces, ahí es donde yo me llevo las manos a la cabeza y digo, ¿por qué cuando lanzamos el Quimera, que ya teníamos preparado la versión AMD, lo que pasa es que la lanzamos 2 semanas después, ¿por qué nos llovieron las críticas por sacar un ordenador Intel cuando en realidad el mercado no está comprando AMD? O sea, los clientes no los están comprando AMD. Es un ordenador que, bueno, tiene sus configuraciones, sale más económico en algunas configuraciones que el Intel, la gran mayoría, pero no se está vendiendo. Entonces, ¿qué le pasa al mercado? ¿El mercado quiere AMD de verdad? ¿O solo lo quieren algunos? No lo sé, yo pregunto, lanzo la pregunta al aire. ¿Solo quieren algunos que lo dicen varias veces, pero que en realidad luego no se convierten en consumidores de las marcas a las que ellos les piden que comercialicen esos ordenadores? Tenemos que tener en cuenta que la versión AMD del Quimera salió en octubre del año pasado. O sea, dentro de 2 meses, salió a principios de octubre, dentro de 2 meses y poco, hará un año y hemos vendido poquísimas unidades. ¿Y crees que tiene que ver algo con que el mundo GNU Linux, siempre AMD, ha tenido ese, bueno, esa sombra de incompatibilidad o dificultad frente a Intel, que razonablemente que a día de hoy no podemos decir eso, pero ha tenido algo que ver que la gente entre Intel y AMD tira siempre por Intel para no tener ningún problema? Yo creo que tiene algo que ver. Si bien es cierto que AMD ha mejorado mucho su imagen, el consumidor, no conozco el motivo exacto, pero el consumidor no está consumiendo AMD como tal. Es como si la gente dijera, no, Intel es el valor seguro, me voy a Intel y ya está. Pese a que Intel ha tenido muchos problemas de seguridad. Yo creo también que a veces también viene de, por culpa, un poco, tampoco quiero echar la culpa, pero que a veces nos quejamos, pero luego no nos aplicamos nosotros al cuento, ¿no? A lo mejor yo puedo quejarme de que algo no me gusta, pero luego no cambiar yo mi política de consumo para que se note en el mercado de lo que yo me estoy quejando, ¿no? A lo mejor mucha gente se queja de Intel, pero no cambia hacia AMD. O a lo mejor hay otra gente que prefiere AMD, pero resulta que no consume el producto de AMD porque, bueno, pues no es un cliente comprador, por ejemplo. Es un cliente, pues, que a lo mejor repara sus antiguos ordenadores y no le apetece comprar, por ejemplo. Tampoco se lo vamos a echar en cara. Pero bueno, después de casi un año en el mercado, de 10 meses, creo que ya debería notarse un incremento sustancial en las ventas de AMD que en realidad no se ha visto reflejado, y la verdad es que estoy tremendamente decepcionado en ese sentido, porque, bueno, yo también soy fan de AMD y bueno, no podemos obligar a que la gente lo compre. La gente elige, y la gente elige Intel. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Con todo lo que ha hecho y todo, y la gente... te lo digo porque siempre que yo he podido cacharrear con una AMD o ver todo esto, al final la gente tira por lo seguro malo, que al final no es seguro, entiendo yo, y no tira por AMD, y no tira por AMD, cuando últimamente es cierto que la publicidad y el gasto que están haciendo, sobre todo en investigación y desarrollo, para darnos unos procesadores de muy muy buena calidad, están ahí, pero sí. No sé hasta qué punto, porque te lo digo que yo era uno de esos que hasta hace muy poco Intel, voy a lo seguro, Intel y la gráfica de Intel, y ya está. Sé que no voy a tener ningún problema, pero es verdad que con AMD tampoco se tiene ningún problema en ese sentido. Es más barato. Algunos dicen hasta que en unos test es mucho mejor, y la verdad es que lo bueno es que es una alternativa más, que yo creo que en el mundo GNU Linux siempre trabajamos con ellos. Alternativa es que cada uno elija lo que quiera, pero que está ahí, que no tiene el mismo peso que Intel. No sé el motivo yo tampoco, ¿eh? No sé el motivo. Siempre se habla, y yo siempre comento, que Slimbook es bueno, la empresa española que ensambla en España. Pero si ustedes ensamblan, hay alguien que fabrica los ordenadores, porque ustedes no dicen que fabrican ordenadores, sino que ensamblan. Coméntanos un poco esta diferencia y el motivo. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, de hecho ya lo decíamos y explicamos cómo funcionaba el mercado internacional de ordenadores en 2015, en una entrevista que nos hicieron en la UNED, en la Universidad a Distancia, y hay un vídeo por ahí de la entrevista, ¿no? Nosotros somos un ensamblador porque al final lo que nos dedicamos es a juntar todas las piezas, al margen de todo el trabajo que hay en elegir piezas compatibles y bla, bla, bla. Pero yo voy a centrarme en responder a la pregunta, si no me voy a enrollar, ¿no? Nosotros somos un ensamblador que acude, como te decía al responder la primera pregunta, a China a pedirle a los fabricantes que fabrican las placas base y que sueldan los procesadores, bueno, pues piezas, ¿no? Suministro de semiensamblados y de componentes que nos permiten terminar de configurar o que nos permitan elegir algunas cosas. Nosotros, no te voy a decir quién fabrica los ordenadores, si tu pregunta es quién fabrica los ordenadores, lo primero porque... Si yo te digo Chinlu Corporation, te quedas igual, ¿vale? Y lo segundo, porque creo que es más interesante que yo te diga que nuestros ordenadores los fabrica, los hacen varias fábricas. Una de las fábricas es la misma que existe en 76. Otra de las fábricas es la misma que Purism, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos cuatro fabricantes que sabemos que son fabricantes muy fiables y que, bueno, pues nos han dado, además, durante estos 4 años que llevamos de vida, la oportunidad de comercializar diferentes tipos de ordenadores con diferentes acabados. Al final, para que la gente lo entienda, creo que todos conocemos las memorias Kingston. Uh-huh. ¿Las conoces, Juan? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues mira, Kingston, en la gran mayoría de su gama de memoria RAM, no todas, pero en la gran mayoría, gama baja y gama media, en realidad el fabricante es Micron. Micron no te sonará porque su nombre comercial es Crucial. Crucial lo conoces. Crucial sí, Micron no, la verdad. Vale, pues el nombre comercial de Micron es Crucial. Micron es el fabricante que fabrica las memorias para Kingston. Kingston no fabrica todas sus memorias. La gran mayoría las fabrica Crucial. El nombre comercial es Crucial. Vamos a decir Crucial. Entonces, el mercado del hardware muchas veces funciona así. Es como cuando dices, no, yo tengo una placa base, yo tengo una tarjeta gráfica Gigabyte y pues yo tengo una tarjeta gráfica Asus. Pero bueno, las dos tienen el mismo chip, ¿no? Las dos tienen un chip NVIDIA, por ejemplo, o un chip ATI, o bueno, AMD, perdón, ATI era antes. Para que nos entendamos, el mundo del hardware funciona así. Hay un fabricante que fabrica unos chips y luego llega el ensamblador o el comercializador que termina de pedir algunas especificaciones y que se encarga de toda la distribución en el mercado, de todo el proceso de garantía, de todo el soporte, todo el proceso de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Pues más o menos, eso es, el símil es un poco pues para que entienda un poquito la gente qué es y qué hay detrás, ¿no? Al final, creo que si una memoria RAM de Kingston, la fabrica Crucial y la vende Crucial con su propia marca, pero también la vende Kingston, pues tendríamos que decidir cuál compramos en función de, bueno, pues qué garantía nos den o qué experiencia hayamos tenido, si es un producto que se estropea o no se suele estropear. Porque dentro de los procesos de testeo y selección de equipos, pues pueden haber distintos test de calidad que verifiquen un índice de averías más bajo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que en una de las charlas iniciales que tuvimos tú y yo, me hablas de ese viaje a China, ¿no? Para ver todas las empresas, para ver cómo eran esos componentes, tal, y era. Yo me quedé fascinado, y sobre todo lo que tarda en gestarse un dispositivo a la hora de bueno, tener una idea, después ir a China, a ver si eso se puede materializar, y después volver aquí a hacer unos pequeños primeros test, ¿no? Con las primeras, para ver si funciona y al final es viable, y después ya al final, pues bueno, entiendo que es llamar a China y decir, oye, pues sí, al final esto me convence como dispositivo, y para mí es algo flipante, la verdad, y la verdad es que es una pasada. Y me gusta mucho todo eso, y yo creo que a veces se pierde, ¿no? El posible... la persona que al final vaya a disfrutar de un Slimbook en este caso, se pierde todo ese bagaje y toda esa investigación, todo ese ir para allá, probar. Ese famoso stand que tienen ustedes ahí con que al final cuando fui por Valencia ni te lo pregunté, me olvidé, de dispositivos que no han sacado porque al final no han sido viables por una o por otra cosa. Bien. Y al final no te pregunté. Pues te hubiera sacado los juguetes y la verdad es que hubiese sido divertido. Sí, sí, a mí es que me encanta la verdad. Y cuanto más aparentemente sencillo, me gusta más esos dispositivos porque también ahí hay mucha pasión, ¿no? A la hora de, oye, quiero crear este dispositivo, quiero comercializar algo, y ahí hay... Bueno, yo siempre que hablo contigo fuera de micrófono te lo digo. Horas y horas, preocupaciones a ver si funciona, si no funciona, y al final nos quedamos con lo tangible al final de por ejemplo, los Quimeras, y los Quimeras seguro que tendrán un bagaje detrás de muchas propuestas que al final no salen, y para mí eso es bonito pensar como una empresa también mima y va intentando dar a luz cositas como esta. Bueno, hablando con lo anterior, otra pregunta que si alguna vez ustedes han pensado en colaborar con otras empresas de hardware Linux, porque hay muchísimas por ahí, tú has comentado ya algunos nombres, y no sé, a lo mejor cogiéndola con esa primera, ¿no? Si así, si uniéndose y haciendo un poco de fuerza, ¿se puede conseguir algo más o no? Pues sí, esto enlaza con las otras preguntas, y la verdad es que lo hemos intentado, y la verdad es que ahí me siento un poco solo. Porque, por ejemplo, bueno, el año pasado sí que estuve hablando con Purism, y la verdad es que todo del CEO pues se cerró un poco en banda en temas de colaboración. Yo siempre digo lo mismo, si somos más los que podemos comprar fábricas, tendremos más poder a la hora de pedirles personalizaciones y decisiones. Lo que pasa es que parece que las empresas, pues son empresas, y al final, aunque estén metidas en el mundo Linux, bueno, me ha pasado con Purism, pero no es la única, también contacté con System y con cierta empresa española también. Y parece que al final las empresas son empresas, y aunque estemos metidos en el mundo de Linux, prima el secretismo entre empresas y no han querido colaborar. Entonces al final le toca a uno mismo, pues lo que tú dices, ¿no? El comprar hardware, investigar, viajar, lo que sea, y probar qué cosas van, qué cosas no van. Nosotros al final no hemos hecho, no hemos cogido, por ejemplo, podríamos haber, cuando empezamos, podríamos haber dicho, bueno, conocemos al fabricante de System 76, vamos a vender justo lo mismo que ellos. No. O sea, nosotros nos hemos preocupado de sacar cosas nuevas, de investigar, de probar. De hecho, por ponerte un ejemplo, en julio del año pasado, empezamos a ir detrás del Pro X. ¿Vale? Y en septiembre nos trajimos un dispositivo muy similar al Pro X que surgió en junio. O sea, si en julio empezamos a buscarlo y surgió en junio del año siguiente, estuvimos 11 meses para que naciera el Pro X. Y bueno, eso es más que un parto, la verdad. Pero bueno, no, nos alegramos mucho de haber podido negociar, conseguir, pedirles cambios. Yo creo que bueno, nosotros como System o como otros, como Purism, que somos muy quisquillosos y no nos va el copiar, sino el intentar traer cosas nuevas, le hemos pedido a muchos fabricantes muchas cosas y hemos hecho que los fabricantes mejoren y tengan en cuenta especificaciones a base de ser pesados, a base de, bueno, y a base de billetes, ¿no? Pero bueno, creo que cada uno por su parte, de manera individual, pues ha contribuido en ello, y es una pena que no hayamos podido hacerlo de manera grupal, ¿no? Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Crees que esto está beneficiando o está ahogando a las mismas empresas de hardware de Linux el no poder colaborar tan abiertamente? Yo creo que las está ahogando. De hecho, creo que el futuro del hardware, responderá a esa pregunta. O sea, la pregunta 7, que creo que vamos, no sé, ¿qué vamos? ¿Por la 4? Sí, por la 4, sí. La 7 responde a eso. Si quieres, te le respondo ya a la 7. No, déjalo en un impasse, bueno. Pero me ha hecho pensar. Sí, la verdad es que entiendo, hay cosas que a nivel empresarial sé que hay muchas decisiones, muchas, pero que es una pena también que igual tenemos, no sé si tú, bueno, lo que es la Open Expo, donde hay mucho movimiento, donde parece, donde hay, y después, pues, sí, Puris haga algo por ahí, pero mi sensación, es una sensación muy personal, creo que está muy atascado con algunos proyectos que tiene desde hace tiempo y que no salen y que no, y hay otras cositas por ahí, y oigo cositas de que sí, todavía esa mentalidad que tú dices de software libre, de intentar siempre unir fuerzas para que juntos tal, a veces se desperdicia y es una pena, yo como consumidor, te lo digo, pero también como amante del software libre, que en esta no colaboración se vaya perdiendo por el camino pues iniciativas y tiempos, que al final es lo importante. Sí, yo creo que en el mundo tiene que haber diversidad, si no hablemos de Linux y de la diversidad que tiene. Pero bueno, a veces uniendo fuerzas se puede ser más fuerte y se pueden conseguir más cosas. El claro ejemplo, también hemos visto un cambio, ¿no? No sé si tú lo has vivido, pero por ejemplo, KDE y Genome son dos escritorios muy diferentes y que hace años, hace 10 o 15 años o en los foros, la gente se tiraba piedras y ahora hay gente que se tira piedras, pero hay gente mucho más respetuosa hacia esos dos escritorios, ¿no? Al final, la diversidad es interesante, pero el respeto y el observar o el aprender también de los demás es más interesante. No sé si te lo dije, creo que no, pero en el Academy de Viena, en el evento de KDE, que ya sabes que tenemos una muy estrecha relación con KDE, también con Genome, pero no tanto, aunque dentro de nuestras filas de Slimbook Team tenemos fieles, tengo algunos compañeros de la oficina que son fieles seguidores de Genome, y a mí también me gusta, pero al margen de ello, en el evento Academy de Viena del año pasado vino una comitiva de Genome a aprender de qué está haciendo KDE. Y fueron bien recibidos, fueron invitados y bueno, invitados hasta a cenar, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, el mundo Linux cambia, ¿no? Y ya veremos qué nos depara en el futuro. Cosas súper interesantes. No digo que se vayan a juntar, ¿eh? Simplemente digo que unos aprenden de otros y lo llevan bien. Sí, no, muy cierto, muy cierto. El mercado del hardware de Linux a la hora de decidir cosas de estas, la verdad es que yo me pierdo mucho, porque yo entiendo que hay algunas marcas, algunos proveedores, entiendo que ahí ya no sé tanto. ¿Cómo es un mercado? A la hora de ensamblar ustedes, ¿cómo es ese mercado? La verdad, para que entiendan los oyentes a qué nivel se puede, bueno, se puede visualizar a la hora de intentar engendrar, ¿no? De crear un dispositivo. Bueno, pues te voy a responder a dos niveles. Uno, por encima de nosotros y otro por debajo, ¿no? Si por encima de nosotros están las fábricas, para las fábricas no existe Linux. De hecho, les dicen Linux Ubuntu y miran para otro lado. O sea, eso lo primero. Y lo segundo que te dicen es, tú mismo, no te voy a dar soporte. Si quieres, lo pones. ¿Vale? Y bueno, entonces, para arriba no existe Linux. Para abajo, hacia el usuario, el mercado de Linux es un mercado pequeño. Eso creo que lo sabemos todos. Es un mercado muy pequeño. Creo que lo sabemos todos, lo he vuelto a decir, pero porque es así, es muy pequeño. Y bueno, además de ser muy pequeño, tenemos dos o tres tipos de clientes, ¿no? El cliente que no tiene mucha idea, que se quiere iniciar, que es un cliente al que nosotros le brindamos mucho apoyo, mucha ayuda. De hecho, por ejemplo, el Linbook Makeup, la aplicación que conociste, es una aplicación, bueno, para gente que no conoce mucho Linux y quiere personalizárselo. Tú sabes, todo eso que hace la aplicación, tú lo sabrás hacer y lo habrás hecho antes. ¿Vale? Pero a la gente que no sabe cómo personalizarse Linux, pues le brindamos esa aplicación para darle sencillez, ¿no? Luego está el usuario muy, muy, muy top de Linux, que seguramente ni siquiera bueno, que seguramente esté usando un ordenador de hace 10 años. O sea, quiero decir, como Richard Stallman, ¿vale? Que bueno, su ordenador es un ordenador antiguo, ¿no? Para ese perfil de usuario también tenemos dispositivos, pero a lo mejor no le apetece cambiar, ¿no? Y luego tenemos el usuario intermedio, que bueno, ahí hay de todo y hay un mix entre gente que a lo mejor no, puede criticar que no vendamos portátiles con Linux y gente que pueda vanagloriar algún portátil nuestro que haya comprado y que le parezca una herramienta excelente. Como por ejemplo el Pro X, que la verdad es que estamos recibiendo un montón de felicitaciones y estamos muy muy contentos. Vamos, tú sabes que en el episodio anterior, pues yo lo pude tener en mis manos, sí, lo tuve media horita, gracias a Antonio, que le damos un abrazo fortísimo desde aquí. Y vamos, es que yo creo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto, y te lo digo sin dorar la píldora ni nada de esto, ¿eh? de un dispositivo. Sí. Porque es que con todo el hype que crearon antes, quisieron, bueno, un proyecto de acercarnos al dispositivo, para mí fue perfecto. Y una cosa es ver todas las configuraciones, ver todas las aplicaciones que traía, ver todo el tema. Y otra cosa es tenerla en las manos. Es una pasada. Es una pasada. Gracias. Es más, recuerdo que uno de los chicos que estuvo hablando en una entrevista, un Linuxero, me preguntó por el Pro X. Después de tal, estuvimos hablando, ay, tal, mira, tú qué tal, también has hablado de Slimbook, ¿qué tal el Pro X? ¿Qué tal? Y digo, mira, ese día no lo había tocado todavía. Digo, va a venir por aquí una persona que no me lo va a enseñar y es una cosa, la verdad. Entonces, para la gente, o sea, para a nivel producción, Linux, a la hora de componentes hardware, no existe, ¿no? Ellos harán sus cosas y ya nos tocará a nosotros buscar dentro de lo que es el kernel su compatibilidad para que después no haya problemas. Así de claro. Así de claro. Y a nivel, claro, ustedes están buscando, pues, ¿cómo sería? Sí, me gustaría hacerte esta pregunta, Alejandro. ¿Cómo sería el perfil medio de un usuario de productos Slimbook? Tú que has hablado más o menos de que el perfil bajo igual sí o no, el perfil alto ya va por otro tal. ¿Cómo sería ese usuario, esa usuaria? El perfil medio yo creo que es un conocedor de a rasgos generales de la informática, o si no de la informática, a lo mejor ha cacharreado, como por ejemplo haces tú, cacharrear en el buen sentido, ¿no? Que pruebas distintos ordenadores o que pruebas distintos dispositivos. Yo creo que es gente que no le tiene miedo a hardware, a las Raspberries o a los micrófonos, ¿no? Al final, cacharremos con una cosa o con otra. Creo que somos todos tecnológicos. Todos los consumidores de Slimbook somos tecnológicos, ¿no? Tenemos también mucho programador entre los clientes y mucho administrador de sistemas. Pero bueno, eso ya se dedican profesionalmente. Y más o menos es así, esos tres perfiles los que más... muy bien. Sí. Bueno, una pregunta que yo sí te la podría responder, pero la vas a responder tú. Porque Slimbook no es solo hardware. Y yo creo que este año habéis dado, vamos, en la tecla totalmente con este tema. Pues dímelo tú, ya que lo has dicho, me gustaría escucharlo. Yo creo, mira, cuando antes de hacer, se lo decimos a los oyentes, yo quería hacerte más el formato estándar. Y una cosa que te iba a preguntar era por todos los servicios y aplicaciones, como ese MayApp, que es el último que ha llegado, creo. Pero con ese CoreBird, creo que es la BIOS, entre comillas, libre, abierta, que ustedes habéis implantado y están implantados en los Slimbook. Pasando por ese reconocimiento facial para arrancar el Pro X, que yo flipé, pero flipé. Pasando por ese Slimbook Battery, que a mí me tiene, o sea, vamos, enamorado. Te pongo un ejemplo. Cuando fui a la TLP Tenerife, pues no llevé cargador. Llevaba mi portátil, un portátil antiguo, con una batería que ya está un poquito justa. Y digo, ay Dios, que ya metí la pasta hasta el fondo. Hasta que lo encendí y vi que estaba el Slimbook Battery. Me fui de allí con la mitad de batería y era una hora y media. Y a mí a la hora y media se me apaga el ordenador enseguidísima. O sea, que perfecto. Llevando vídeos, presentaciones, audio, grabando, no sé qué, no sé cuándo. O sea, perfecto. Yo creo que ese entrar en servicios y aplicaciones... firmando la propia Slimbook, desarrollando la propia Slimbook, es lo que yo creo que le da ese plus, junto con otras cositas que si quieres hablamos después, que podemos decir sin miedo, vamos, y con la boca bien llena, que Slimbook no es solo hardware, ni mucho menos, hay detrás mucho desarrollo, mucha implantación de servicios también. O sea, a mí me parece una pasada. Gracias, la verdad es que... cuesta mucho Hemos dedicado montones y montones de horas a hacer Slimbook Batteries, Slimbook Face, y al final yo espero que la gente acabe decidiendo, no ya, si dice, bueno, pues cuando me cambie el ordenador me compraré un Slimbook porque tengo su Slimbook Battery, porque tengo otras aplicaciones de ellos y veo, y además, o porque he visto los talleres que se hacen en Linux Center, o porque he ido al Linux Center y he recibido formación. Yo tengo la esperanza de que todas esas cosas que damos gratuitamente al final hagan que el usuario se decida por comprar nuestro producto, porque al final eso es lo que nos ayuda a pagar las nóminas y pagarle al banco y poder seguir comprando y poder seguir vendiendo y poder seguir haciendo todas esas cosas. La verdad es que lo has definido muy bien y de hecho yo creo que el futuro del hardware no es solo hardware. Y creo que tu siguiente pregunta es esa. Sí, sí, sí. Por cierto, antes de pasar de todo este tema de desarrollo y tal, ¿cuántas personas puede haber en Slimbook o alrededor de Slimbook para hacer posible lo que es, por ejemplo, el Slimbook Face? Vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda cuánto tiempo hay de desarrollo, cómo se implementa y todo esto. Bueno, al final somos dos personas y como el software no es nuestra principal fuente de ingresos, somos dos personas y muchas veces de manera intermitente, ¿no? Quiero decir, un desarrollo de un programa sí que puede costar de 1 a 3 meses, pero una vez terminado y lanzada la versión estable y luego 2 semanas o 3 corrigiendo errores, una vez la aplicación se pone a rodar y funciona, seguramente estemos algunas semanas sin tocarla, porque no es nuestra fuente de ingresos y no podemos dedicarle los 12 meses del año las 8 horas que tiene la jornada laboral, ¿no? Entonces, bueno, va un poco de manera intermitente. Y al final sacan horas de las que no son de oficina, entiendo yo, porque si no, no sale adelante, como todos los proyectos que tiene uno en mente, que tiene que sacar de donde hay. Que se lo pregunten a mi mujer. Mejor no. No, mejor no, que no es aquí el tema. Estoy muy interesado en ver exactamente el Slimbook Face, ¿eh? Ese desbloqueador facial me parece algo, pero no ya la aplicación en sí, Alejandro, sino el concepto, porque nadie había caído en la cuenta en GNU Linux hacer algo que a priori todos tenemos, que es una webcam, un desarrollo y bueno, ahí detrás tendrá que haber mucho desarrollo y tal, pero para un desbloqueo, es que es verdad. Sí, pues bueno, varias cosas. Sí que hay librerías para implementar el reconocimiento facial. Lo que no había era una aplicación que te lo englobaba y te lo daba todo de manera sencilla. En realidad, Slimbook Face no sabes lo ventajoso que es hasta que lo pruebas. Y una vez lo pruebas, no quieres perderlo nunca. O sea, tú no sabes las veces al día que tecleas la contraseña para actualizar el sistema operativo, para instalar una aplicación, para escribir en sudo en la terminal. O sea, Slimbook Face evita que tengas que teclear la contraseña después de sudo. Madre mía. Entonces, es para, yo qué sé, por ejemplo, se bloquea el ordenador porque recibes una llamada o te vas a tomar un café y vuelves a tu mesa y está bloqueado. Pues automáticamente tocas una tecla y él te desbloquea el ordenador. Pero además todo esto no lo hace a través de la webcam, ¿vale? Lo hace a través de una cámara infrarroja. O sea, el Slimbook Face funciona en el Pro X porque el Pro X tiene una cámara que es capaz de ser volumétrica, o sea, de medir los volúmenes. O sea, si tú coges, te haces una foto con tu webcam para estar a la misma distancia del ordenador, la imprimes y intentas desbloquear con esa foto tuya tu ordenador, no vas a poder desbloquearlo porque la foto es plana. Y la cámara infrarroja es lo que permite medir los volúmenes y que sea un reconocimiento mucho más seguro. De hecho, ahora yo le pregunto a la gente. Hay gente que dice, no, pero no será del todo seguro. Y dice, bueno, no puede ser 100% seguro, pero ¿es seguro que teclees tu contraseña en el aeropuerto que hay cámaras de seguridad, en una biblioteca que hay cámaras de seguridad, en una universidad que hay cámaras de seguridad? O sea, la gente que puede estar mirando por la cámara de seguridad O en un avión, el que está sentado a tu lado que ve teclear la contraseña, uh-huh. Quiero decir, no, con el Inbox Face no te va a ver teclear la contraseña. Estás mucho más seguro de las miradas furtivas porque, bueno, ven tu cara, pero no pueden reproducirla, ni siquiera imprimirla. No van a poder desbloquear el ordenador. Es una pasada. Es una pasada porque yo, por lo menos con el Slimbook Pro X, cuando iban poniendo todas las posibles aplicaciones, ¿no?, mostrándolas un poquito, va a tener algo como esto, como aquello, va a tener... Y lo bueno es que, por lo menos yo me sentí que a los amantes del software libre nos hicieron soñar con cosas que no teníamos hasta ese momento. Y yo creo que eso es lo grande de Slimbook. Ustedes tienen sueños y lo hacen realidad, y después nosotros disfrutamos de ese mirar alto, ¿no? No mirar y quedarse en lo cercano, sino intentar a veces pues ir un poco más allá. Para mí eso es lo fundamental. Me alegro y te digo, cuando en la oficina suena "tenemos que hacerlo", ese tipo de frase implica meses de trabajo. Tenemos que hacerlo porque nadie lo ha hecho antes. Pero lo cogemos con muchas ganas, aunque implique meses de trabajo. Y de hecho el Pro X lo lanzamos justo antes de ir a la Open Expo. Y nosotros llevamos idea de lanzarlo aproximadamente un mes después o por ahí, pero en vistas de que no podíamos ir a la Open Expo y no llevarlo nuevo, pues nos hizo esforzarnos mucho más, trabajar mucho más de sprint y llegar a tiempo con el Pro X y con el Slimbook Face y con todas las cosas ya preparadas y probadas. Qué bueno. Alejandro, ¿qué esperas del futuro del hardware en relación a Linux? Bueno, la verdad es que no, nunca se me ha dado muy bien adivinar, pero el hardware... Creo que recuerdas que me preguntaste, no sé si en la primera entrevista, si íbamos a sacar algún ordenador con pantalla táctil, porque estaban de moda. No sé si recuerdas que se pusieron de moda. Sí. Yo creo que te dije que a priori no, que no estaría mal, pero que además las pantallas esas se ensuciaban mucho. A mí nunca se me ha dado muy bien adivinar, pero no es un tipo de hardware que por el que yo haya creído mucho nunca, ¿no? Al final, cuando hoy en día alguien se va a comprar un portátil, si la pantalla es táctil o no, no es lo más importante para la gran mayoría de los usuarios. Porque al final la acabas llenando de huellas y bueno, no eres más rápido tocando la pantalla que a lo mejor con un atajo de teclado, ¿no? Entonces, el futuro del hardware, yo creo que nos va a dar más potencia, eso seguro, no hace falta ser muy, muy adivino para ello, pero creo que además va a ir rodeado de servicios. O sea, que todas aquellas empresas que se dediquen solo al hierro no tienen futuro, porque yo creo que Linux es un mercado muy interesante para las pequeñas empresas, pero que también lo va a ser para las grandes compañías. Yo creo que Asus, Dell, llegará un día en el que dentro de, bueno, no sé, 2 años, 5 años, no sabemos cuándo, apostarán muy fuerte por Linux, y aquellos a los que puedan barrer se los barrerán. Entonces, nosotros hace ya mucho tiempo que estamos apostando por no solo por el hardware, sino por todo lo que hay alrededor, y creo que ello hace que la gente lo valore y hace que el usuario diga, no, es que Slimbook me da mucho más, ¿no? Y entonces yo elijo Slimbook porque hace más por Linux, como Linux Center o como cualquier otro de los programas que tenemos. Y la siguiente pregunta, pero me vas a dejar antes hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué esperas del futuro de Slimbook? Antes vamos a hacer una reflexión. Ahora el programa de hoy saldrá en agosto. En septiembre, no sé tú, yo como soy maestro, pues mi año más o menos es más de septiembre a septiembre que de enero a enero, el mío por lo menos, que empiecen. Si hacemos un barrido para antes de ver el futuro, vamos a ver el presente o pasado en este año que ha ocurrido de septiembre a septiembre, y si me equivoco, rectifíqueme. En septiembre... Octubre creo que sacaron los Quimera, ¿verdad? Sí. ¿Después del Quimera cuál fue? El Eclipse. el eclipse que fue en... diciembre. Diciembre, que lo tuvimos aquí, en Podcast Linux. Después pasamos a qué mes. Creo que el cero salió sin pena ni gloria. No recuerdo el mes. Y diré... Pero antes salieron las segundas versiones de algunos, ¿no? Pues ahora mismo creo que no, o me estás pillando. Pues ahora no sé yo si algún... pues tendría que mirarlo. Creo... Pero yo sé que antes del cero, alguna versión... Bueno, sacaron el Pro. ¿El Pro 2? El Pro 2 ya estaba... ¿Fue antes que...? Sí, fue... ¿Cómo se llama? Sacamos el Apolo. El Apolo, claro, claro. Un poquito antes, el sobremesa este todo de aluminio, que la verdad es que cuando lo ves es espectacularmente bonito, al margen de similitudes. Y bueno, renovamos los Pro, porque ya teníamos muy preparado el Pro X, y entonces los Pro se renovaron para llamarse Pro Base. El Pro 2 aquí yo lo tengo en abril. ¿Puede ser? No, perdón. No, sería abril del año anterior. Es verdad, ese no entraría, perdón. Estaba yo equivocado. Exacto, el Pro Base, el 14, sí. Y después tenemos a la joya, la corona de hace poquito, que es el Pro X. Entonces, con todo ese pasado de un año solo, de los 5 que llevan, un año gestando y esos 4 años que han estado... En esos 5 años, ahora es la pregunta, ¿no? Para que entiendan los oyentes y las oyentes de dónde venimos este último año, porque no han parado. Es que no han parado. Entonces, el futuro de Slimbook en este a corto, medio y largo plazo, vamos a decir en este 19-20, pero después en lo sucesivo, ¿cómo se percibe? Vale. Y creía que esta respuesta era como más... a largo plazo, entonces si va a hablar de a largo plazo de si responde si, como quieras, Alejandro. A corto plazo. No, ya yo estoy aquí mojándome mucho en toda la entrevista. Así es que me mojo. Hacia septiembre, octubre habrá renovación de uno de nuestros modelos y antes de diciembre otro nuevo. Para la campaña de Navidades, entiendo yo, ¿no? Si llegamos a tiempo, sí. ¿Vale? Entonces, renovación en septiembre-octubre, nuevo modelo antes de Navidad y luego a principios de año un par de renovaciones más. En el futuro es Slimbook. O sea que sí, sí. Sí. O sea que sí, que estamos trabajando, que nos encanta nuestro trabajo y que estamos siempre intentando mejorar y a tope, siempre a tope. Si no paran, que no paran, la verdad es que es una pasada, ¿eh? La verdad es que este año... de 19-20, este septiembre a septiembre ha sido espectacular y el futuro. Dos apuntes, me dices sí o no o callas. ¿Alguna vez puede haber en algún futuro cercano tablet Genio Linux? Pues te diré que lo hemos intentado, de hecho hemos gastado mucho dinero en intentarlo y no solo dinero, hemos gastado también amistades en intentarlo, ¿no? O sea, hemos tirado también de contacto. Y no lo hemos conseguido. No ha habido algo con la suficiente calidad como para ponerse en el mercado. Y te digo que hemos estado a punto de besar a la chica más guapa del instituto para que entendáis el deseo con el que lo perseguíamos. Pero en el último momento... la chica más guapa del instituto, en la noche del baile, nos hizo la cobra y nos caímos con los pantalones puestos y perdimos. Y de hecho hay un par de tablets en la gaveta, en el estante de dispositivos de Slimbook. Mi madre. Y algunas de ellas muy, muy chulas, con teclado extraíble y toda la historia, pero no se ha conseguido calidad y estabilidad en Linux. Vaya por Dios. Y de lo que es terminales móviles ni hablamos, ¿no? Claro, es un mercado, el de Linux con terminales móviles, que está cambiando, ¿no? Tenemos a Purism, tenemos a Pine, por el Pinebook, los conoce la mayoría de la gente. Sí. Pine 64. Que bueno, Spuris va a sacar un dispositivo de gama alta y Pine va a sacar un dispositivo de gama media o gama baja. Entonces yo creo que de momento van a cubrir una demanda interesante y bueno, nosotros hablamos con algunos de sus desarrolladores y ninguno vimos la necesidad de involucrarnos de momento en esos proyectos directamente. Vamos a ver cómo va a salir, ¿eh? Porque el Purim 5 pues ahí sigue, sí. Parece que últimamente sí hemos tenido noticias, pero hacía tiempo que no teníamos ninguna noticia. Esperemos que todo salga bien, la verdad, por la comunidad, por la gente, sí. Y por la libertad. La pregunta igual más incómoda que te puedo hacer, ¿eh? Uh-huh. ¿Alguna vez la ha, voy a decir cagado, yo no soy de... pero alguna vez ha metido la pata hasta el fondo, la ha cagado Slimbo? Bueno, aquí a mí asumo mi rol de responsabilidad y yo, en representación de Slimbo, la he cagado varias veces. A ver, ¿qué anécdotas te cuento? Pues mira, la he cagado en dinero y esfuerzos gastados en hacer funcionar tablets. No es cagarlo como tal, se lo entiendo. O sea, entiendo que el usuario no entienda que es cagarla. Pero cuando gastas mucho dinero y mucho tiempo y al final el proyecto no sale... pues igual tenías que haberte retirado un poco antes y haber perdido menos. Luego, creo, por ejemplo, que la marca en sí la ha cagado porque no hemos sabido vender AMD en los sobremesa, ¿vale? Y aunque ahora estamos renovándolos por la nueva generación, que nada, que ya los tendrán en la web, no sé, quiero asumir parte de mi responsabilidad. Si bien antes te decía que el usuario que critica que no tenemos AMD luego no nos compra... yo asumo mi parte de responsabilidad y digo que es un proyecto, porque al final pierdes un poquito sacando un modelo, sacando unas especificaciones nuevas, algo que hemos intentado y no hemos sabido vender. Y luego, más anécdotas. Slimbo la ha cagado, pues por ejemplo, en errores humanos. Hemos tenido, por ejemplo, un cliente que nos pidió un procesador Intel i7, y el compañero que le montó el ordenador se equivocó y se lo montó con un Intel i5. Entonces el cliente, cuando vio que tenía un Intel i5 en lugar de un i7, en lugar de contactarnos directamente, nos puso de vuelta y media por todas las redes sociales diciendo que le habíamos timado, que le habíamos enviado un procesador menor, en lugar de entender que era un fallo humano, muy grave por supuesto, y para lo cual ya se tomaron unas medidas protocolarias y bueno, ahora se verifican hasta 3 veces los componentes que se están montando en distintos puntos para que no vuelva a pasar el error de enviarle a alguien un ordenador que no ha comprado, ¿vale? Y bueno, anécdotas tienen que haber unas cuantas por ahí también de ese tipo de... de, bueno, pues no haber sabido a lo mejor pues gestionar un problema con un cliente o pues no sé qué problemas así te podría decir. A ver, de cagarla no sé qué decirte, si porque bueno, en temas de garantía son bastante rápidos, entonces a veces algún cliente se ha quejado porque hemos tardado 3 o 4 días en repararle el equipo 5 días en lugar de 1 o 2, pero no ha sido del todo cagarla, ha sido pues un sobrecarga de trabajo esa semana y hemos tardado 5 días en lugar de 1 día o 2. No, evidentemente el que menos quiere meter la pata son ustedes mismos, sí. Y uno, todos los que tengamos, somos todos, yo creo que tengamos alguna responsabilidad. Sabemos que asumir que el fallo, pues oye, no es grato, y lo que uno intenta cuando hace algo con cariño es buscar esa excelencia. En mi colegio se habla así, ¿no? Buscando la excelencia para que sobre todo pues, todos estemos contentos y muchas veces ya nos gustaría poder solventar algunas cosas de forma más rápida o que no hubieran problemas, pero problemas siempre va a haber. Y la forma de gestionarla es la que diferencia pues, una cosa de otra. Lo del tablet todavía le sigo dando vueltas, ¿eh? ya me contará. Yo creo que sobre todo, una cosa que sí me preguntan a veces, que ya les gustaría a ustedes dar, a la hora de dar dispositivos de ensamblar, a veces tienen dificultades en tiempo. O sea, una persona que llame a Limbo hoy no va a tener un dispositivo igual, porque habrá que ensamblarlo, evidentemente, y pasar esas comprobaciones que tú has comentado y todo esto, ¿no? ¿Alguna vez se le han llamado un poquito la atención en ese sentido o no? Sí, pero también recibimos comentarios muy buenos cuando en la página web pone que el tiempo de ensamblado es una semana y el cliente lo recibe en 2 días. Uh-huh. O sea, la verdad es que hemos sido demasiado prudentes en la información de los tiempos de ensamblado de la página web. Por norma general, somos mucho más rápidos de lo que indica la página web. Uh-huh. Pero bueno, también ha habido alguna vez que se ha retrasado alguna importación, algún suministro de alguna pieza y hemos ido un poco más tarde. ¿Es un aspecto a mejorar? Sí, lo es. Pero tampoco, bueno, también hay clientes muy contentos porque en lugar de una semana reciben el equipo en 2 días. Yo, por lo que he visto, que a mí me dio una empresa que, oye, lo siento, todavía no puedes porque te lo estamos ensamblando y tal, a mí me da cierta tranquilidad. Evidentemente, los tiempos que estamos hablando son una semana, que yo creo que todos podemos entender, y que eso atiende a un protocolo a seguir que es muy interesante. Uh-huh. Última pregunta. Esto se me ha pasado volando. Yo no te he visto sufrir mucho, ¿eh? Pero no siempre, son preguntas que normalmente uno responde. O sea, porque no se las hacen. Es verdad. Y porque ningún medio tampoco te las hace, ¿no? De por qué no vendes AMD o por qué. Bueno, pues que algún medio nos haga esas preguntas que a lo mejor el usuario sí que se hace y que no nos las están preguntando, ¿no? Alejandro, ¿hay algo que no te guste de la situación, del panorama actual de comprador de hardware? La verdad es que estamos muy contentos con la mayoría de nuestros clientes, están muy felices, nos recomiendan. Sí que es cierto, pues, que ahí hemos tenido anécdotas, ¿no? El cliente que nos equivocamos, le enviamos un i5 en lugar de un i7 y resulta que el cliente, en lugar de hablar con nosotros directamente, bueno, pues nos puso verde en las redes, ¿no? Ahí fue un cliente impaciente. ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues cuando a veces un cliente no nos da la oportunidad de remediarlo, ¿no? ¿Qué más nos podemos encontrar? Por ejemplo, antes en la entrevista te decía que a veces el cliente de AMD parece que pregunta mucho por AMD o lo pide mucho, pero no nos compra. Uh-huh. Eso es algo que realmente no me gusta, pero que no les voy a echar en cara nunca, ¿no? Porque, bueno, al final uno es libre de decir lo que quiera y de quejarse de lo que quiera, ¿no? Pero, en general, desde este lado del mostrador, vemos muchos perfiles de clientes. Tenemos el cliente, pues a lo mejor, que es un señor mayor que quiere comprarse un ordenador con Linux, que nos llama cada poco y se tira al teléfono media hora porque tiene dudas. A ver, es entrañable, ¿eh? Este tipo de cliente es entrañable, aunque realmente a nivel productivo, menos mal que no nos llama todos los días, porque si no nos haría perder demasiado tiempo y tenemos que hacer cosas productivas, ¿no? Entonces, tenemos muchos perfiles de clientes. Mira, estoy pensando una cosa. Estoy pensando en el cliente que trastea, que creo que también es un cliente como tú y como muchos otros oyentes. Y del cliente que trastea, estoy pensando también en el cliente que trastea y compra en AliExpress. Aquí estoy dando una opinión personal, ajena a Slimbook. Uh-huh. ¿Vale? Yo personalmente, generalmente no me gustan, por ejemplo, estas tiendas o estos vendedores de AliExpress cuando te venden un producto y te lo ponen como regalo, y aunque hayas pagado 120 euros te pone que vale 20 para que no te cobren impuestos en la aduana, pero no por el usuario en sí, sino porque yo veo, por ejemplo, youtubers con 500,000 de suscriptores o bueno, hay un montón de youtubers, ¿no? Que a veces te hacen reviews de productos comprados en Gearbest, en AliExpress, y que al final hemos llevado un montón del comercio, que era un comercio nacional que pagaba impuestos con las carreteras y hospitales, perdonad por la generalización de esta afirmación. Lo estamos llevando, o sea, los influencers lo están llevando a tiendas chinas y estamos dejando de pagar esos impuestos. Entonces, vale, sí, todos hemos comprado alguna vez en AliExpress, pero eso de que se convierta en nuestra tónica habitual y por tónica habitual se eviten pagar impuestos, a mí no me parece correcto, ¿no? Al final, creo que el comprador de Linux no solo es un comprador, no solo es una persona justa, ¿no? Que busca las libertades, sino también es una persona que dice, bueno, a ver, si hay que pagar algo, se paga. No es que lo haga con especial ilusión, pero bueno, lo compró lo de aquí, o compró algo a través de un canal legal, ¿no? O a través de un canal, porque al final el chino está mintiendo y es ilegal. Vale. Entonces, bueno, pues preferimos comprar a través del canal legal, seguramente, ¿no? La mayoría de los usuarios que tenemos una conciencia general sobre libertades, sobre justo, sobre etcétera, etcétera, ¿no? En fin, perdona por este rollo. No, no, y no solo eso, que tienes toda la razón completamente, sino que después sabemos que el servicio postventa es cero. Correcto. Cero. Correcto. O sea, si tú tienes algún problema ahí, tú lo coges y lo doblas y lo pones a un ladito y como pisapapeles te va a quedar fenomenal. Pero no esperes, porque eso no va a pasar. No es que tengas problemas, tal, no va a pasar. Sí. A partir de X días, y tienes que tú, no es lo mismo que puede hacer coger el teléfono, hablar con Slimbo, por ejemplo, ya que estás aquí, yo pongo ese ejemplo, y que puedes hablar, mira, pasa esto, pasa lo otro, no sé qué, bueno, vamos a ver, tal. De intentar con un chat en inglés, intentar ponerse en contacto, que ya veremos cómo va respondiendo la persona que hay allí y de qué forma vamos a intentar tramitar una incidencia que no va a resultar del 100% del agrado del comprador, segurísimo. O sea, eso segurísimo. Y el 100% es que es cero. Cero. O sea, que eso estamos ahí. Eso es seguro. Y yo creo, yo siempre lo digo de Slimbo, es que es una empresa GNU Linux española preocupada por nosotros. Yo creo que eso también, a la hora de yo hacer compras, por ejemplo, en su momento he comprado a Pine64. ¿Por qué? Porque están invirtiendo mucho en desarrollo y tenía que comprarme una placa simple, porque quiero montar un NAS, y entre cosas que vi y otras que me podían dar el mismo rendimiento y con las mismas especificaciones, al final he tirado por Pine64, porque Pine64 pues está haciendo cosas por GNU Linux. Y ahí lo entiendo yo así. Y por eso al final he tirado. Yo entiendo que nosotros también, como usuarios y usuarias, podemos también invertir nuestro dinero, no solo gastarlo, sino invertirlo. Y hay que saber que cuando compramos una marca, no solo estamos comprando ese dispositivo, estamos dando un respaldo a la marca, que yo creo que es interesante. No sé, yo creo que es la razón de ser de que tú me das un dispositivo, has desarrollado como esa posible tablet que al final no salió, pero yo cuando pago por esa tablet, no solo estoy pagando el dispositivo, estoy pagando muchas otras cosas. Estoy invirtiendo, me gusta decir más invertir. Invertir en empresas GNU Linux y en lo que es el software libre. Alejandro, ¿se va la hora? Es que no me creo que se nos haya ido ya una hora, porque para mí es como si estuviéramos haciendo las pruebas de micrófono, te lo aseguro, Y sobre todo, yo cada día estoy más tranquilo haciendo las entrevistas. Eso se nota, vamos. Pero también veo que tanto tú como todos los que van pasando por aquí, hay una tranquilidad, es una charla, no es una entrevista ni mucho menos. Y el amor está en el aire. No, sí, tiene razón, es una charla y yo estoy muy cómodo. Recuerdo la primera entrevista que me hiciste. Recuerdo los problemas técnicos, recuerdo que estaba muy nervioso, pese a, bueno, pues porque hablaba en representación de un proyecto al que quiero mucho, que es Slimbook, y eso me ponía muy nervioso. Pero no, eres un amigo en la distancia y nos hemos tenido la oportunidad de conocernos, y seguro que tenemos la oportunidad de volver a vernos, y quién sabe cuándo, pero no sé, estoy pensando que debería un día coger un avión y irme para allá para visitar tus hermosas tierras, sinceramente. Te traes a toda la familia y aquí estamos. Para cuando quieran. Yo digo siempre lo mismo, todos los que se pasen por Tenerife, que me den un toque, que ya han sido varios, y he disfrutado de un café, de un refresco, hablando de cacharreo. Y después, lo importante, Alejandro, que al final de todo, que estamos hablando de dispositivos, empresas, tal, al final lo importante siempre van a ser las personas. Correcto. Software libre es para las personas, no es el código en sí. El código no es importante, o el hardware no sería importante si no fuera para darle a esas personas, a todos los que nos encanta el software libre, la oportunidad de usarlo, y usándolo conocer a gente como a ti. Alejandro, es un placer, ¿eh? Es un placer. Igualmente. Espero que Slimbook siga así de fuerte, teniendo esas ganas siempre de innovar. Uh-huh. Y lo dije a la mitad de esta charla, y como final me gustaría decir, gracias por hacernos soñar a los linuxeros y linuxeras en tener dispositivos con componentes y con aplicaciones y servicios que hacía un tiempo pues no podríamos ni imaginar. Es que es una gozada. Gracias a ti y a todos los oyentes y a todos los clientes que nos han permitido llegar donde hemos llegado en estos 4 años. Y efectivamente, mientras nos lo sigan permitiendo, nos sigan comprando y sigan apostando por nosotros, nosotros vamos a devolverles su inversión o su compra a la comunidad GNU Linux, con dispositivos, con hardware, con Linux Center y con mucho más Linux. Gracias. Pues a seguir así. Un abrazo fortísimo y esta ya sabes que es tu casa. Eres la persona que más ha venido por Podcast Linux y estoy muy orgulloso de ello. Gracias, de que gracias. Te pases de vez en cuando por aquí y hablemos. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, y como saben, ya a partir de hace 2 episodios ya no les doy la parafernalia de contactos ni nada de esto. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas y pásate por las notas del programa para saberlas. Gracias por tu tiempo, tu escucha y atención. Nos vemos en 15 días por aquí. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo, como siempre, muy, muy, muy fuerte. También para ti, Alejandro. Un abrazo. Gracias. Otro para ti. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.